Juancho tiene ganas de salir a pasear. Juancho tiene ganas de salir a otro pueblo. Juancho tiene ganas de salir a pasear. Juancho tiene ganas de salir a otro pueblo. Que se vaya siempre vuelve a regresar. Ya no que se vaya siempre deja tu recuerdo. Mañana que se vaya siempre vuelve a regresar. Mañana que se vaya siempre deja tu recuerdo. Claro, para todos mis amigos. Padre Jorge Fortú, no te duermas. Pacho Luis está durmiendo, pensando en la morena. Juancho está pensando que te va mañana. Juancho está pensando, pensando en el valle. Juancho está pensando, pensando en su fama. Pensando en su fama regada por la calle. Juancho está pensando, pensando en su fama. Pensando en su fama que regada por la calle. ¡Hola!